Sura del divorcio. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Ya ayyuhan نبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Profeta, cuando divorciéis a las mujeres, hacedlo de manera que estén en disposición de empezar su período de espera. Guardad el período de espera y temed a Alá, vuestro Señor. No las hagáis salir de sus casas, ni tampoco salgan ellas, a menos que hayan cometido una indecencia evidente. Estos son los límites de Alá. Quien traspase los límites de Alá habrá sido injusto consigo mismo. Tú no sabes si Alá dispondrá otra cosa después. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Y cuando hayan alcanzado su período de espera, o bien os quedáis con ellas como es debido, u os separáis de ellas como es debido, y haced que dos de vosotros que sean rectos sean testigos. Cumplid el testimonio por Alá. A eso se exhorta a quien crea en Alá y en el último día. Y quien teme a Alá, Él le da una salida. Y le provee desde donde no lo espera. Quien se abandone en Alá, Él le bastará. Es cierto que la orden de Alá llega hasta donde Él quiere. Alá le ha dado a cada cosa un término y una medida. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Y aquellas de vuestras mujeres que hayan llegado a la menopausia, si dudáis de su período de espera, este son 3 meses, así como para la que aún no haya tenido la menstruación. Y las que estén embarazadas, su período de espera será hasta que den a luz. Quien teme a Alá, Él le dará facilidad en lo suyo. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Ese es un mandato, el que Alá ha hecho descender para vosotros. Y quien tema a Alá, Él le cubrirá sus maldades y le aumentará su recompensa. أسكنوهن من حيث سكنتم من زوجتكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Alojadlas donde os alojáis, según vuestros medios, pero no las perjudiquéis haciéndoles pasar estrechez. Y si estuvieran embarazadas, ocuparos de su manutención hasta que den a luz. Y si dan de mamar a vuestros hijos, dadles la remuneración que corresponda y llegad a un acuerdo entre vosotros como es debido. Y si tenéis dificultades, que amamante a su hijo otra. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Quien posea con holgura, que gaste de acuerdo a su holgura, y a quien se le haya dado una provisión restringida, que gaste de acuerdo a lo que Alá le haya dado. Alá no le impone a nadie, sino en la medida de lo que le da. Alá da facilidad después de la dificultad. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ¿A cuántas ciudades que desobedecieron la orden de su Señor y la de sus mensajeros las hicimos rendir cuentas con dureza y las castigamos con un terrible castigo? Gustaron las malas consecuencias de su actitud y su fin fue la perdición. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Alá les ha preparado un fuerte castigo. Así pues, temed a Alá, vosotros que sabéis reconocer lo esencial, vosotros que creéis. Alá ha hecho descender para vosotros un recuerdo. Rasulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinatin liyukhrijal ladhina amanu wa amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. Wa man yu'min بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Un mensajero que os lee los signos de Alá clarificados para sacar a los que creen y practican las acciones de bien, de las tinieblas a la luz. A quien crea en Alá y obre con rectitud, le haremos entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, en los que será inmortal para siempre. Alá le habrá hecho buena la provisión. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Alá es quien ha creado los siete cielos y otro tanto de tierra. La orden desciende a través de ellos para que sepáis que Alá tiene poder sobre todas las cosas y que el conocimiento de Alá todo lo abarca.